Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Sí, señor, con esta música, muy buenas tardes, queridos amigos. Llegó Club 60 a través, como siempre, como todos los lunes, a partir de la hora 17, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Y bueno, con todas las ganas de pasar buena música de esas maravillosas décadas que también queda un poquito de ese en nuestro corazón, en nuestra mente. Algunos tonos que nos traen a la memoria buenos momentos. Y los malos momentos no vale la pena ni siquiera ponerle música, querido amigo. Así que la música está para recordar, para tranquilizar los corazones, para establecer hasta una nostálgica sonrisa cuando recordás algún tema y nada más. Así que me doy las buenas tardes aquí por una tarde media falluta, porque puede llover, y que después sale el sol y hace calor y después dice que baja la temperatura. Un poquito de todo, ¿vio? Vamos a tener las cuatro estaciones en esta semana, creo. Bueno, así que con la colaboración inestimable del señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire, nada menos que eso, y toda la responsabilidad. Y quien les habla, Adrián Pontari, bueno, en la conducción y en lo que traje de música, que le llaman producción, ¿vio? Pero de producción no tengo nada, saco los temas que toda la vida he escuchado y que tengo mi pequeña colección, mi pequeña gran colección de música, que quería quiero, y gracias a Dios lo puedo hacer, compartir con ustedes toda esta música. Así que hoy mucha música, pocas palabras. Y le damos. Así que buenas tardes, don Damián. Le metemos entonces. ¿Usted le parece o nos vamos? Que usted diga. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, mire qué música, con qué arrancamos. Nada menos que con la Carabelli y su gran orquesta. Y Soy un truán, soy un señor. Qué temazo, ¿eh? Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Tony Orlando, un cantante con su grupo, su grupo orquestal, ha hecho muchos buenos temas. Y este creo que, bueno, más allá de popularizado el tema por varios intérpretes, él tan la hace muy linda. El señor Tony Orlando nos brinda My Sweet Gypsy Rose, mi dulce rosa. ¿Dónde está? We were very happy. Well, at least I thought we were. Can somebody tell me what's got into her? A house, a home, a family, and a man that loves her so. Who'd believe she'd leave us to join the burlesque show? Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Here's a picture when she was my sweet Mary Jo. Now she's got rings on her fingers and bells on her toes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Oh, I go when my Jo's been dancing here in New Orleans in the honky-tonk they call the land of dreams. Whoa, here she comes a-strutting in her birthday clothes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Oh, baby, baby, won't you come home? Say, we all miss you. And every night we kiss your picture. Lights go dim and the crowd goes home. That's the day you wake up and you find you're all alone. So let's say goodbye to Gypsy. Hello, Mary Jo. Say, has anybody seen my sweet Gypsy Rose? De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y si no es verdad, mirá qué tema que viene ahora, nada menos que John Gilbert O'Sullivan, un cantante de origen irlandés, de los años 70, 80, ha hecho muy buenos temas. Y bueno, ¿por qué no va a ser indiferente, distinto a los demás? Así que Gilbert O'Sullivan canta, no importa cuánto lo intente. radiobox.com. It's easy to see why she's over 6'5". I'm only 5'2". Is there a time somewhere that might take me as a spare? Is there a bank in town that might cash me as a pound? Is there a place you know where I can up and go? Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un clásico, ¿eh? Un clásico, un hermoso tema, en este caso en la voz de Christopher Cross. Mejor que eso. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing. It's true. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, los cuatro de Liverpool, Beatles, El Diablo en su Corazón. She's got the devil in her heart. For her eyes they tantalize. She's gonna tear your heart apart. Oh, her lips they really thrill me. I'll take my chances, for romance is so important to me. She'll never hurt me, she won't desert me. She's an angel sent to me. She's got the devil. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bill Black Combo, un grupazo de música, si mal no recuerdo, es instrumental de los años 60. Vamos a escuchar un poquito de rock and roll clásico de los 60, Bill Black Combo y Come On Home. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Uno de los grandes de la música country, una leyenda diría yo en la música country, es el señor Kenny Rogers, una voz muy particular y un estilo realmente único. Y un hermoso tema, You and I, tú y yo. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La italiana Gigliola Cinquetti, muy jovencita, con una voz de niña y con una imagen cuasi santa, diría, ¿no? Y que, bueno, ha hecho un hermoso tema, ganadora del San Remo de los años de la década del 60, tiene un par de San Remo ganados, con muy, muy merecidos. Y este es un tema que también fue traducida en castellano, por la misma Giglioli Cinquetti, Alle porte del sole, a las puertas del sol. L'amore non l'ho fatto mai, cercavo le strade più strane del mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, seguimos en Club 60 con mucha música aquí en la FM Box 102.9, como todos los lunes. Bien, ¿quién es el que viene, el que está cantando ahí? El señor Dion DiMucci y su grupo The Belmonts, una agrupación que nació allá en el Bronx, en la calle de Belmont, justamente por eso le pusieron allá por los años 60. Y todavía Dion DiMucci, con sus 83 pirulos, todavía grabado, ha reciclado un grupo de discos en un long play y ha agregado otros. Así que en cualquier momento los tengo acá en poder mío y lo vamos a repasar. Bien, Dion y The Belmonts marcaron también una historia en las milongas de los clubes, y habremos ido a bailar y habremos bailado. Dion The Belmonts y Dream Lovers, amores, el enamorado, el soñador. Every night I hope and pray, and the dream lover will

Este ritmo, ¿quién no lo bailó allá por los años 70? Un hermoso tema de Joe Jeffrey Group, una banda estadounidense de rhythm and blues, más conocida. Es justamente el tema que vamos a escuchar, Promesa de Amor, alcanzó los primeros puestos en los Billboard de los 1969, nada menos. Bien, Joe Jeffrey Group y Promesa de Amor. This morning, baby, I had to hold my mind. I woke up this morning, baby, you know that I felt so fine. You know I need you, you know that I love you. This is my pledge of love to my pledge of love, my pledge of love. Darling, darling, darling, to you, yeah, to you, yeah. I woke up this morning, baby, I had you on my mind. I felt so much love this morning. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Vamos a poner un poquitito de romanticismo mientras descansamos un poquito del baile, quedamos medio cachuzos, ¿no? Una señora cantante estadounidense, también se ha hecho famoso con Los Panchos o a través de las grabaciones que han hecho Los Panchos, sobre todo en Latinoamérica, han grabado un par de long play con mucho éxito. También, por supuesto, que en Estados Unidos es conocida también por una gran cantante de jazz y también de música popular. Ha hecho unos temas muy lindos, que acá también, Cúlpale a la Bossa Nova, hay varios temas que han hecho también han tenido su presencia y su lugar en los éxitos aquí en Argentina. Vamos a escuchar un acondicionamiento de un bolero, pero hecho con jazz más musical, en la voz de Didi Gourmet, Contigo en la Distancia. A ver cómo sale. Existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Cuando me faltas tú. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, sí, mirá lo que se escucha. Esa viola corresponde al señor Eric Clapton, un guitarrista y compositor de rock and blues, también de música de blues británico, él también, destacándose por su magistral, digamos, como habilidad, una habilidad especial con la guitarra. Comenzó su carrera ya por el año 61. Actualmente sigue activo. Vamos a escuchar un tema que también la tiene, se la lleva a las suyas, Laila, qué temazo, por Dios. Begging, darling, please, baby. me on my knees, lay low. Begging God, please lay low. Darling, won't you ease my worried mind? Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. El afroamericano señor Barry White, con una voz profunda, arenosa, muy particular, nos regala Deja que suene la música. One ticket, please. Long and listen, everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Vamos un poquito de reggae, nada menos que ese dúo sueco, el Lightback, haciendo Sunshine Reggae, un lindo tema. Vamos a escucharlo directo. We'll be right back.

El señor es Stevie Wonder, también un gran multiinstrumentista también. A pesar de su problema de visión, ciego, sin embargo, ha tocado el órgano eléctrico, piano y otros instrumentos más también. Toca saxo también. Bien, vamos a escuchar del señor Stevie Wonder, Yesterday Me, Yesterday You, Yesterday. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el cuarteto, que no va a estar esta gentuza. Vamos, Creedence Clearwater Revival. Y nada menos que qué temazo, en Midnight Special. You wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La señora Rita Coolidge es una cantante ganadora de múltiples premios, Grammy sobre todo, ¿eh? Durante la década de los 70 y 80, sus canciones realmente estuvieron muchas, ¿eh? como 10 canciones en las Billboard de Estados Unidos. Aclaro que ella cubría varios géneros, ¿eh? Hacía pop, por ejemplo, también country, jazz y también lo que llamaban en Estados Unidos a adultos contemporáneos, es decir, toda esa música de recuerdo que hacía todo Bobby Vinton, Bobby Vee, que eran todas las músicas románticas en su momento, allá por los años 50, finalizando los 40 después de la guerra, y en los 50 andaba mucho la música, los lentos obviamente, los blues y todo eso. Y bueno, ahí en todos esos géneros ella tuvo, Rita Coolidge siempre tuvo destacada participación en los primeros puestos de la Billboard. Ustedes saben muy bien, son las listas que Estados Unidos chequeaba sobre las ventas, la aceptación de los discos. Obviamente, por venta de discos sabían más o menos cuál era la aceptación, ¿sí? Bien. Rita Coolidge y Estamos Solos. Sí. Forevermore. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Gary Lewis y sus Playboys, un grupo que arrancó allá en los años 60. Gary Lewis, ya lo hablábamos varias veces, es el hijo, uno de los hijos de Jerry Lewis, aquel comediante que tuvo mucho, mucho éxito allá en los 50 y 60, con Dean Martin, que él hacía de galán, Dean Martin, el chico lindo, el hombre lindo, y el otro que era torpe, medio como que torpe sobre todo, ¿no? Y hacía cada cosa que realmente daban muy bueno, muy sano, muy lindo. La verdad que la gente no se perdía para nada, fue un exitazo, ¿no? Después tuvo también un gran músico, multiinstrumentista también, compositor, el papá estoy hablando, ¿no? Y bueno, y él salió justamente a ese estilo. Inclusive él también ha hecho varias canciones. Y pues es que en realidad una cosa que lo caracterizaba era que le gustaba mucho salir de gira. Él las grabaciones le daba cierto fiaca. Y realmente la producción discográfica fue relativa. Creo que no hizo más de dos o tres long play, cosa que nada que ver con el éxito y la atracción que significaba cada vez que había un espectáculo de este grupo, ¿no? Un grupo muy afiatado. Y realmente sonaba muy lindo para esa época, bueno, para todas las épocas, porque sigue siendo lindo y alegre y muy buena calidad de música, considerando que estamos hablando de los años 60. Los instrumentos, si bien ya habían arrancado allá las Telecaster y las Stratocaster, las Gibson, había varias guitarras de las buenas, lo mismo las baterías, ya estaban muchas muy muy adelantadas, y después de los 60 ya empezaron a arrancar los primeros parches de nylon y otros materiales que mejoraron significativamente el sonido de los instrumentos, ¿no? Así que bueno. Y les quiero comentar entonces que Gary Lewis y sus Playboys nos van a dar este tema. Se titula Forget Him. Forget him, he doesn't love you. Forget him, if he doesn't care. Don't let him tell you that he wants you. Cause he can't give you love, which isn't there. Oh, little girl, he's never dreaming of you. He'll break your heart, you wait and see. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him, and please come home to me. Don't let him tell you that he wants you. He can't give you love, which isn't there. Oh, little girl, he's never dreaming of you. He'll break your heart, you wait and see. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him, and please come home to me. Don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him, and please come home to me. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him, and please come home to me. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y ahora sí, también un grupazo, un grupazo realmente extraordinario, grupo musical inglés de rock and roll, ¿no? Obviamente, de los llamados grupos de la invasión británica, porque tuvieron una trascendencia internacional y sobre todo en Latinoamérica se los consideró a todos esos grupos que vinieron sobre todo de Inglaterra, Escocia y bueno, todo lo que es el Reino Unido. La rompieron en los años 60, batieron todos los récords, inclusive hicieron medio temblar a Elvis Presley, que era el líder de todo del consumo de música, ¿no? Bien, este grupo se llamaba Dave Clark Five. Dave Clark, baterista, era y cantaba también, y cinco, porque eran cinco los integrantes del grupo. Así que, y como siempre digo, ¿no? Ojo que estuvo palo a palo con los Beatles en cuanto a aceptación de música y a éxito. Estuvieron peleando a la vez, pues bueno, por diferentes razones cambiaron. Bueno, vamos a escuchar Sweet City Woman allá. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¿Qué es lo que viene ahora? Qué bueno. ¿Qué viene ahora? Nada menos que Mamas and the Papas. Creaky Halley. Getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. McGuire still are getting higher in L.A. You know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. When Cass was in sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, told him out the hitchhike, take her to New York right away. They were aiming at. And no one's getting fat except Mama Cass. Mugwumps, high jumps, low slumps, big bumps, don't you work as hard as you play. Make up, break up, everything is shake up. Yes, it had to be that way. Sebastian and Zon form a spoonful. Just a catching fire in L.A., you know where that's at. Everybody's getting fat except Mama Cass. Oh, Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uy, lo que viene, sí señor. Ricky Nelson, nada menos, un cantante, actor de rock and roll. Fue uno de los primeros ídolos juveniles de los años 60. Activo justamente del 60-61 hasta que falleció en un accidente aéreo en el 85. Pero mientras está, y sus hijos siguen todavía, todavía arrancaron, están tocando por ahí. Ricky Nelson. Para nosotros también, los pibes de esa época, un montón de música hizo. It's Late es el título de este tema. It's late, it's late. Gotta get on home, and it's late, it's late. Been gone too long, too bad, too bad. Should have checked our time, I can't phone. Done spent every time, and it's late, it's late. About to run out of gas, and it's late, it's late. Gotta get. Slow down zone, baby, look at that clock. Why can't it be wrong? I could have left home at a quarter to nine. Would have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. I hope this won't be our last day. Look up, is that the moon you see? Can't be, it's like the sun and me, and it's late. It's late. I hate to face your daddy, too bad. Too bad. I know he's gonna be mad, and it's late. It's late. Get on home, it's late. It's late. We've been gone too long. It's late. It's late. About to run out of gas. It's late. It's late. Gotta get home fast. Can't speed. Can't speed. We're in a slowdown zone. Baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at a quarter to nine. To have fun, plenty of time. We got started just a little bit late. I hope this won't be our last day. Look up, is that the moon you see? Can't be. It's like the sun to me, and it's late. It's late. I hate to face your daddy, too bad. I know he's gonna be mad, and it's late. It's late. gotta get on home. And it's late. It's late. We've been gone too long. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y bueno, seguimos con la música, señor Scott McKenzie, que fue un compositor y cantante mundialmente conocido. En realidad tuvo un único gran éxito allá por el año 67. Si vas a San Francisco, que es el tema que vamos a escuchar ahora, que compuso varios. A mí hay un tema que me gusta mucho, que no tuvo el éxito, pero para mí musicalmente es mucho más completo que el Si vas a San Francisco, que es Asegúrate de usar flores en tu pelo. Muy lindo ese tema. Lo vamos a pasar en el próximo programa, lo vamos a pasar. En este momento vamos a sacar el que fue su primer éxito, Si vas a San Francisco. Ahí va. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Henry Mancini y su orquesta, un gran director de orquesta, ha hecho, bueno, se acuerdan por el sonidito, ya saben que fue uno de los músicos, bueno, fue la orquesta que hizo justamente los temas de La Pantera Rosa, varios temas los ha hecho justamente el tema, la cortina musical que identifica lo ha es de Henry Mancini. Así que Henry Mancini y su orquesta también ha hecho un tema también que lo hizo mucho también. Es un tema realmente de Bergkämpfer, pero lo ha musicalizado también él muy bien, muy lindo. Henry Mancini y El paso de los elefantitos. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. Beatles. Y un tema que yo no sé si este fue el que lo cantó, no lo cantó, o sea, fue el que contrató a los Beatles para ir a cantar, a tocar en Hamburgo, a hacer el aporte, el apoyo musical. Vamos a ver, porque no me acuerdo si es en la grabación que hacen los Beatles o que lo hace Tony. Ay, no me acuerdo el apellido. Bueno, ya me voy a acordar en el próximo porque lo vamos a traer, esa historia. Beatles, sí, cuando los santos vienen marchando. Something am I gonna be? How am I gonna be in that number? Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, bueno, señores, esto es todo, ha sido por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. La verdad que con todas las ganas del mundo, como siempre, nos reencontramos el próximo lunes aquí en la FM Vox 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Gracias a todos los que nos llaman y nos alientan. Y siempre es una, como digo, siempre hay una caricia para el corazón cuando llaman y compartimos el tema. Gracias y será hasta el próximo lunes. Chau, chau, gracias. Chau, chau. Gracias, Damián. Fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartache.